for the Giants of Sunshine, Ray Mahomo! acabó, no, no me molestes más, mujer, lo de nosotros se acabó. Pues bastante yo sufrí, esperándote, mulata, a las 3 de la mañana, tú llegando bien borracha, este abuso que te traes, ya yo no lo paso más, no te aguanto ni una más. No, no me molestes más, mujer, lo de nosotros se acabó, no, no me molestes más, mujer, lo de nosotros se acabó. El bochinche de la esquina es lo que te gusta a ti. Vives más con la vecina que en la casa que te di. Quédate con tus amigos, yo no sufro más por ti. No sufro más, jamás. No, no molestes más. Déjame en paz. Déjame bailar el mambo. Morena flor de canela con guapachá. No, no molestes más. Déjame en paz. Me puso un trajecito nuevo y ahora lo quiere matar, morena. No, no molestes más. Déjame en paz. Déjame gozar, déjame vivir.

investigation.